¿Quién hay si jugamos a Charlie Charlie? Bueno, ¿quién trae la hoja del papel que está en la pieza? Ah, no, a Davo. Bueno, y lo voy a buscar. ¡Kiana! ¿Qué? ¡Loca, no grité! Tía, estoy en... vos estás en el comedor, yo estoy en la pieza. Te recerca, no sé qué... ¡No grites! Bueno, vení, que me dio miedo. ¡Vení vos! Yo estoy buscando la hoja. Estaba arriba de la mesa la hoja y los... Y los lápices. Encuentra la hoja. Ahí está la hoja. Kiana, ahí. Bueno, dale. Ahí pongo sí o no y pongo los lápices en forma de cruz. Así que aguanta. Listo. Ahora sí. Bueno, apaguemos la luz. Listo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Esa es una pregunta. Ah, ya. Charlie, Charlie, ¿hay alguien aquí? Sí. Sí. A la verga, ¿qué fue eso? Charlie, Charlie, ¿hay un espíritu o un ente maligno que no se quiere hacer daño? Sí. ¿Cómo? Sí. Algo así. Sí. Sí. Pa, pa, pa, pa. Capaz que me salga mío, para, para. Sí. ¿Esa? Sí. Sí. Dale. ¿Quién va a bloquear esa voz? Bueno, voy yo. Chale, chale, ¿estás aquí? Eso ya lo preguntamos. Ah, es verdad. Chale, Charlie. ¿Mueve la puerta? Si... Si estás acá. Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué ahora le pregunté no, eso? Seguro fue el gato, seguro fue el gato. Yo no tengo gato. ¿Cómo que no? No tengo gato. Soy alérgica a los gatos. ¿Y a los perros? ¿Y perro tenés? También. ¿Qué es eso? Ya soy yo, loca. Yo estoy más acá de miedo que vos. ¡Mami! ¿No está tu mamá? ¿No está tu mamá? ¡Prende la luz ya! Prende la luz, prende la luz. ¿Se viene de la pieza tu mamá? ¿La habitación? No está mi mamá, se fue a comprar, acuérdate. ¿Segura? Porque están golpeando la puerta. Ya llegó tu mamá, seguro. No me miré, así que... ¡Profe, me da miedo la Kiana! Hace ratito. Loca, así el... Sí, pero no es para así se llama actuar, loca.